Bienvenidos a Finance Snacks, episodio número 77. Hola a todos, bienvenidos a Finance Snacks, un podcast, un capítulo nuevo, breve, al grano y conciso, sobre un concepto de finanzas, economía o inversión. Bueno, antes de nada, deciros que sigue vigente y que está vigente el sorteo de la consultoría individualizada, personalizada, para todos aquellos que os suscribáis y que introduzcáis vuestro email en wedufinance.com/podcast. Además, os quiero lanzar una exclusiva y un bombazo y una noticia bomba, ahora que Javi está ahí ocupado y no me ve, y voy a deciroslo ya, bueno, ahora que estamos aquí un poco en petit comité, ¿no?, y en exclusiva, y es que estamos organizando un evento muy, muy, muy top. Yo os lo dejo ahí, tranquilos y tranquilas, que va a haber tiempo para apuntarse, pero ahí os queda eso, ¿eh? Este 2022 va a haber un evento. Punto. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un concepto al que todos nos enfrentamos en algún momento u otro, sobre todo cuando tenemos hijos. Cuando sois papás o mamás, o somos papás o mamás, y tienes niños, te juntas con ahorro. Te juntas con dinero de regalos, con dinero de cumpleaños, con X dinero que le dan a los abuelos, los primos, los tíos, algo de la comunión. Bueno, vas juntando liquidez, vas juntando dinero en una cuenta que le has abierto cuando ha nacido tu hijo o tu hija, de ahorro, ¿no? Entonces, claro, llega un momento en que te das cuenta que cada vez genera más capital. Si no quieres gastarlo ni invertirlo en la subsistencia de la familia, por ejemplo, si dices, oye, mira, yo tenemos mi sueldo, mi mujer o mi marido, mi pareja, pues tenemos sueldo X al mes y cubrimos bien, no hay que tocar ese dinero. Quizá en el caso sea distinto y digas, jolín, pues es que no estamos nada holgados y tenemos que tirar de ese dinero para subsistir y seguir, ¿no?, con la vida familiar. Vale, bueno, en el caso de que vayas juntando liquidez, lo que muchas veces os planteáis y nos planteáis a nosotros es, oye, ¿qué hago con las cuentas de los niños? Porque, oye, ya tienen ahí 3.000, 4.000, 5.000 o más incluso, y no sé qué hacer. Bueno, esto es una duda recurrente y al final siempre hay dos opciones muy básicas y muy sencillas. Una es comprarles unas cestas de acciones o una acción en concreto, ¿vale? X acción, la compras y la dejas. O comprar fondos de inversión o ETFs, que lo mismo, buy and hold, comprar y mantener, los compras y te olvidas. Yo, desde aquí, queremos deciros que os olvidéis de cosas extrañas, os olvidéis de planificaciones raras, de productos raros que no conocéis, que os han dicho uno, el otro, aquel que trabaja no sé en dónde, cuenta de ahorro, un plan de pensiones. Bueno, para. Ojo, esto es mucho más sencillo. ¿Qué hay que pensar? Lo que hay que pensar es, primero, ojo con la inflación y las comisiones, pero segundo y más importante es, ¿cuál es el objetivo? Es decir, ¿qué queremos hacer con ese dinero? Porque mientras los niños son menores, claro, no van a gestionarlo, pero es que lo vas a necesitar para algo o lo vas a querer para algo. Los hay, yo os pongo el ejemplo ahora mismo del objetivo pagar los estudios, ya sea universitarios o ya sea un máster, ¿vale? Es cierto que algunos nos decís, oye, mira, que yo a mi hijo o a mi hija lo que quiero es, cuando cumpla 18 y sea mayor de edad, se lo voy a enviar a su cuenta. Vale. Otra duda muy recurrente es, ¿qué pasa con Hacienda? Porque realmente si yo le estoy invirtiendo dinero, si le estoy mandando dinero a esa cuenta, si los abuelos o la comunión o los reyes o en cualquier evento me dan dinero, realmente eso es una donación. Hombre, sí, siendo purista sí es una donación, pero tienes que tener en cuenta que mientras los niños son menores no hacen declaraciones fiscales, no tributan, no son población activa, es decir, no generan rendimientos ni ingresos, ¿vale? Salvo casos muy excepcionales, ¿eh? Pero la premisa que tienes que tener en cuenta es, vamos a ir a un largo plazo, vamos a ir a 10 o 15 años fácil, con lo cual, si el objetivo es pagar un máster, pagar la formación, pagar una universidad, yo me he fijado aquí 30.000 euros de gasto, ¿vale? Vamos a tener la premisa de que a mi hijo o a mi hija voy a intentar que a los 18 tenga 30.000 euros en su cuenta, ¿vale? Muy bien. ¿Para qué? Pues porque si de repente quiere hacer un máster en Madrid y es de Asturias, vas a tener que pagar 20.000 euros de máster y vamos a poner 10.000 euros de manutención, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué es lo que vas a tratar de evitar o queremos que no te suceda? ¿O queremos que trates de no caer en este problema? Porque realmente es un problema. En que llegue tu hijo o tu hija a los 18 años y diga, papá, mamá, quiero estudiar un máster en Madrid. Y tú digas, ostras, no te lo puedo pagar. porque no me da mi sueldo, porque las condiciones económicas no son las mejores y porque es inviable ahora mismo pagar 20.000 euros de una matrícula y, yo qué sé, 7 meses de alquiler, ¿no? Y luz, y comida, y transporte y demás, y ocio, ¿vale? Lo que queremos es planificar, algo que el español, por norma, no está acostumbrado a hacer, porque somos más latinos que anglosajones, ¿no? Entonces, en España ya sabéis que hay la tendencia de dejarlo todo para mañana, para el último día. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que dentro de 15 años se va a sentar contigo, tu hija o tu hija, en la mesa de la cocina o en el salón y te va a decir, oye, que el máster vale 20.000. Y tú dices, meca, ¿y ahora qué hago? No se lo puedo pagar. Vale, vamos a intentar planificar esto. 30.000 euros, objetivo, dentro de 15 años. Muy bien. ¿Cuánto tienes que ahorrar al mes si no lo inviertes? Es decir, si tú no haces nada, no lo inviertes, necesitas bloquear al año 2.000 euros, ¿vale? De aquí a 15 años, 2.000. Esto al mes necesitas ahorrar 166 euros de media. Claro, ten en cuenta dos cosas. Uno, inflación. Ya estamos mal. Dos, comisiones de la entidad financiera. Vamos peor, ¿vale? Por tanto, ¿nuestro consejo cuál es? Nuestro consejo es, primero, que planifiques y, segundo, que ahorres, ¿vale? Habrá alguno que me diga, Borja, Javi, si no puedo ahorrar 160 euros, ¿no puedo planificar esto? Sí, claro que puedes. Lo que se trata es de que llegues a dentro de 15 años con un colchón, con algo de liquidez, que no afrontes ese gasto de cero. Habrá alguno que me diga o alguna, oye, Borja, yo solo puedo ahorrar 10 euros al mes, perfecto, es algo, y el hábito está ahí, y la rutina está ahí, con lo cual, chapó. O habrá otros que me digan, yo puedo ahorrar 5.000, perfecto, ¿vale? Pero la idea es esta, tener la rutina y tener el hábito. Luego, claro, ¿yo qué haría? Hombre, pues yo, desde mi punto de vista, lo que haría sería, como nos vamos a ir a 15 años, iría a un perfil de riesgo o a unos fondos de inversión arriesgados. Me iría a renta variable 100% y tomad, entre comillas, arriesgados, ¿vale? Desde aquí os recomiendo encarecidamente que leáis el libro de Francisco Paramés, gestor del... y bueno, fundador, dueño de Cobas, de una gestora de fondos española que a nuestro juicio, vamos, merece todo el respeto y admiración posible, al igual que muchas otras que ya sabéis. Inversión Value, inversión en valor, tiene un libro que se llama Invirtiendo a largo plazo, yo lo acabo de terminar, Javi también ya lo leyó, y ahí, después de que lo leáis, vais a también, yo creo que os va a cambiar un poco esa visión y esa tendencia de lo que es el riesgo, de lo que es la volatilidad y de lo que es la inversión en renta variable o en acciones o en bolsa vía fondos de inversión. Pero bueno, sin desviarme del Finance Snacks, que ya nos estamos alargando. A largo plazo, 15 años, yo me iría sí o sí, y específicamente porque el objetivo es cubrir unos 30.000 euros o, en este caso, el cliente o el inversor, aunque suena un poco raro, es vuestro hijo o vuestra hija. Es decir, tiene mucho tiempo para rentabilizarlo, vamos, a largo plazo, y digamos que podría ser un perfil de riesgo, ¿por qué no decirlo? Agresivo, ¿no? Con lo cual, yo me fijaría en fondos de renta variable y quizá fondos de renta variable global. No que inviertan en España ni en, yo qué sé, ni en India, no, globales, en el mundo, ¿vale? Asumiendo que el mundo crece todos los años a tasas del 3% de media, ¿no? ¿Qué sucede si yo esto lo invierto y si de aquí a 15 años he obtenido de media un 4,5% de rentabilidad? ¿Qué sucede? Pues que para juntar esos 30.000 euros no voy a necesitar 166 euros al mes, sino que voy a necesitar 118 euros al mes. Daros cuenta, ¿eh?, la diferencia. Asumiendo que habrá años de un más 10 y más de un 15 y habrá años de un menos 10, ¿vale? Es decir, habrá años muy buenos y años muy malos. Yo puse de media un 4,5, asumiendo que son fondos de renta variable global. ¿Qué podéis hacer? Claro, podéis hacer lo que denominamos en algún capítulo el modelo DCA, Dollar Cost Average. Cada mes bloquead una parte fija del ahorro, es decir, 10 euros, 50, 80, 160, 200, los que sean, pero bloquearlos, es decir, organizar una transferencia periódica hacia otra cuenta que no podáis ver, que no podáis tocar, que la tengáis ahí, obviamente tengáis acceso, pero que esté en otro banco y en otra entidad. Entonces, automáticamente, cada vez que te entra tu nómina o tu sueldo al mes, automáticamente salen X dinero para las cuentas de los niños que automáticamente se invierten en estos fondos, ¿vale? Por tanto, estás teniendo un sistema automático de inversión y de reinversión que lo que va a hacer es un efecto bola de nieve y un efecto capitalización que, obviamente, visto a 15 años, va a ser más que positivo y más que rentable. También, por supuesto, no tiene ningún sentido estar mirándolo todos los días, estar encima de esas inversiones. No, esto es buy and hold, compra y mantén, déjalo, olvídate, pero sobre todo, importantísimo, tienes que tener liquidez diaria, tienes que poder darle al botón de venta, tienes que poder acceder a ese capital cuando lo necesites en el momento que sea. ¿Por qué? Porque como hemos visto en estos 2 años últimos que hemos pasado, la vida cambia de un momento para otro. Entonces, este plan a 15 años puede pararse dentro de 2, de 3 o de 20. Pero tienes que tener el poder siempre, siempre el poder de vender, siempre el poder coger el dinero, coger tu capital, darle al botón de venta y acceder a ese capital, ¿vale? Como siempre os decimos, hay que huir de las inversiones ilíquidas y de meter el dinero en una caja de zapatos, enterrarlo en una caja fuerte y cerrar y tirar la llave. No. Tenemos que tener control, tenemos que tener liquidez y tenemos que tener acceso. Os mando un abrazo fuerte, nos vemos en el siguiente capítulo. Espero que os hayamos aportado algo de valor. Muchas gracias por estar ahí, por escuchar el podcast, por seguirnos en las redes sociales. Ya sabéis que nos podéis encontrar en rw.es y en todas las redes sociales con Random World Business o RW. Un abrazo enorme, nos vemos la semana que viene. Chao, chao.